Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, a los miembros de este siempre distinguido, honorable y dedicado podcast. Sí, a huevo. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre voy a ver cómo me distraigo para darle la madre a la continuidad. Mi carnalito, el buen sí. ¿Cómo están, carnalitos? ¡Achúa! Saludos, carnalitos. Que Disney es el que también tenemos a Homero Simpson. A huevo, digo. Y bueno, aquí frente a mí tenemos al elemento de moda. Lleve la mascarita. En nuestro comercial de PETA integrado, el buen Wookiee. Exactamente, y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen Nanka. Bienvenidos al único programa que no les mandan las reservas o la legión de sustitutos. Aquí tienen puro miembro de calidad en primer plano para todos ustedes. Valórenme, pues. Valórenme, ya me perdieron una semana. Valórenme. Bueno, los que sí hay que agradecer infinita y dedicadamente es a nuestra armada, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos varios batallones, tenemos a los más batallones que son los del Escuadrón de Mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el Capitán Federico Rosas y los Sargentos, Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, y ustedes pueden ser parte de este equipo, de esta armada, ¿de qué manera? Pues básicamente, uno, metiéndole varo a nuestro Patreon, ya saben, contribuyendo desde la cantidad más baja, que es la que, te digo, él iba a encontrar cómo darle la madre a la continuidad, lo encontró. Voltealo, apágalo, a otra mesa. Uno, a otro programa. Desde la contribución más baja, que es la de $1. Aparte tienen las portadas alternativas, que netas están bien machinas. Y sobre todo las de la última semana. No, a una le faltaba como cuello. La más chida se le olvidó ponerla en el template. ¿Cómo no? Pues a ver. Haz tu propio diseño, a ver. Te la templaste, tú es diferente. Pero bueno, y tantas obviamente... Tantas horas que le dediqué. Puta, todo sí se vio, güey. Buen research. Y la segunda es, obviamente, compartiendo. Uh-huh. Ahí sí no se lleva nada especial más que nuestro agradecimiento. Pero pues tampoco es penetrado. Y a ver, una pregunta, carnalito, una aprovechando, por ejemplo, ustedes están escuchando este programa el miércoles y si no son Patreon, ¿en qué invertimos este varo? Hoy estamos haciendo algo en particular, ¿no? Ah, hoy les va a tocar un programa de Guleño muy chido. Es que tú no eres Hulk, estamos en el futuro. Pero este es... No, pero la como tal, superior, está más no, al futuro, ¿no? Nuestro programa invitado, volvemos al The Stream. En ese momento estamos grabando con Paul Constant, que es escritor de Cierto Planeta. Se me fue el que estábamos el miércoles, sí. ¿Por dónde lejos, carnalito? No, güey, estoy en cosas más importantes como Supergirl. No, así de rápido. Como bien dice Dan, ustedes pelandrujos podrían estar enterados y al tanto, podrían participar en las preguntas que nosotros ignoraríamos, pero bueno, podrían decir que participaron. Podrían participar en el programa mandando preguntas, yo creo que sí es válido, ¿no? Sí, que nosotros los vamos a ignorar. En la transmisión en vivo que les avisamos desde antes a los Patreons, precisamente de los beneficios, y nosotros no invertimos en buscar streamings con cámaras de eco donde todos estén diciendo comentarios de ah, sí, yo leí eso, ah, chido lo que están diciendo. No, nosotros nuestra cámara de eco es con artistas, ya hablamos con Alan Robinson, artista de Planet of the Nerds, ahorita estamos hablando con el escritor también de la misma serie, que casualmente ya la van a hacer, está en proceso, todavía no sabemos para cuándo o cómo esté. Tienen los derechos ya adquiridos, los derechos para hacer ¿no? Paramount para hacer película. Yo no voy a decir, no voy a especular nada. Simplemente voy a dar el comentario de que casualmente entrevistamos al dibujante de la serie. Saludos, Alan. Y al mes y medio Así, al mes y medio. Saludos a mis amigos de Paramount que nos siguen para saber de dónde pueden sacar Nalcino. Después, ¿por qué no sale en el programa este güey? Después, ¿por qué lo tengo que editar? Te voy a hacer una propuesta, las cuatro primeras propuestas que van de cuadren, güey. Ahí lo editan entre todos ustedes, me avisan. No te acabes mi gasolina. No. Agarra. Dale más gasolina. Juega, güey. Curiosamente, Paramount, al mes y medio que lo entrevistamos, Paramount adquirió los derechos de Planet of the Nerds. Después, hace como 3 meses, entrevistamos a Dan Fraga. Curiosamente, este mes se lanza He-Man and the Masters of the Multiverse, que se ve con madre. No estoy diciendo... ¿Ya había ganado su Eisner? Los nominan para los... Lo nominaron en el primero cuando estuve ahí. Pero déjate de eso. Sucede que ya no tenía editorial. Híjole, pues nosotros ya habíamos platicado con Peyer, ¿no? Antes. Con medio ajoy, güey. De hecho, les vamos a decir un secreto. Si ven el letrerito que dice The Stream Powered by Ahoy Comics, no pregunten por qué, pero se les agradece. Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho. También tenemos el Calorie Race, el Murder Soldier, que honestamente... Te van a borrar, güey. ¿Sigue trepado en el Guayabo? ¿Sí? ¿Sigue ahí? Sí. No, pues básicamente es porque todos los demás estamos saliendo de lesiones, güey. Como el Chicken Master, güey. Así, sí, güey. Y no sé por qué mi GPS no agarra en el metro, güey. Pero bueno, güey. Por eso corres 2 minutos. 2 minutos, 10 kilómetros en 2 minutos, cabrón. El Speed Force me la... Pero esperado. De Indios Verdes, o sea, hasta, ¿no? Nuestra universidad, cabrón. Sí. A ver, tenemos 12 participantes, en los cuales el más pasivo de todos es mi carnalito Zico, que tiene... Es el Mar del Mar, ¿sabes? Exactamente. No ha quemado... Por eso mañana empiezo, güey. De alguna manera tengo que encontrar de motivarlo, cabrón. Si no, si te voy a empezar a decir, tenemos al Mar del Mar residente, cabrón. A putazos entiendo, güey. ¡A putazo! Sí. En lugar 11 está Federico Rosas con 2810, en el 10 Juan Antonio Huerta con 3774, Richard Grayson con 7671, que dice que ya se reactivó y está a punto de rebasar, si es cierto, a Jorge Enrique López con 7950, Carito Ramos ya bajó mucho, está en 9968. Esperando que regrese, ¿no? Sigue de exacto. Sabático. Fue rebasado por el Cheater Master con 10239. Ese güey no vale, güey, ese güey es de chocolate. Ese güey es como de los que corren el maratón de la Ciudad de México sin número, güey. Y van como 20 minutos adelante del primer lugar. Es el infarto, ¿no? Sí, va adelante de los infarto, ¿no? Les da... Bueno. Ok. Y en el top 5 tenemos a Ruido con 25,000. Jerry de la Cruz con 26,000, casi 27. En el top 3 tenemos a Amra, que ya me había rebasado hasta hoy, con 36,653. En el 2 estoy yo con 36,901. Sí, güey, por eso. Y me dicen que había alguien en el primero con 37,564. Ya no está. Lo estoy borrando en este momento al Buki. Te dije, Buki, valóralo, Amra, valóralo. En lugar de borrarte, decidió correr un poquito más, carnal. Todo eso a raíz de un maratón que corrió, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? ¿El Buki? Corrió maratón, caminó un maratón, güey. No sé si lo corrió. No, participó. Ahí dejemos. Y llegó. Lo acabó, ¿no? Sí, lo acabó. Lo terminó y lo hizo legal. Sí, lo hizo legal. Importante. No como otros que se suben al metro o al camión y ahí ponen su jefe. Pero aquí hay una recomendación. Recuerden que esta caloría, el Calorie Race, es para que quemen suficientes calorías para echarse una buena cena de Navidad. Les dimos 6 meses. Yo creo, ya viene noviembre y diciembre. Ya, por ahí ya tratan de hacer méritos para poder darse la atascón. Chínguele. Por lo menos para el pan de muerto. Atórenle al huesito. Pero bueno. Rápidamente, para empezarnos ya en forma nuestro programa, lo que te truje, Chencho, valórenme, culeros, me perdí una semana, valórenme. Rápidamente, ¿qué tenemos? Hay dos cosas que sé que no platicaron la semana pasada porque se dieron perder el tiempo en mi ausencia y hablar de Marvel. ¿Por qué tú querías verte las negras? No, güey. ¿No quieres hablar de una gata? Pues es que es carne buena y barata. Pues, güey, hay que hablar de todo. Hablando de gatas... A ver, se va a saltar, a ver, se va a saltar. ¿Qué vas a spoiler? Por supuesto, no nada más. El cómic de Batman and the Catwoman es retrasado un mes y medio. Por cuestiones de que dice que está expandiendo la historia y no hay que carrear. Está bien, qué bueno, porque honestamente ya vimos lo que pasó en The Batman. Bueno, en Batman, en el título de Batman, cuando lo están acarreando. No carrereó, al contrario. Lo estuvo haciendo. Estuvo haciendo tiempo. Sí, estuvo haciendo tiempo. No, pero también es la otra cuestión, no que lances el primer número y termines tu serie en vez de 12 meses después, 2 años después. Ya cuando vale madre la historia. Dos rey. TikTok. Bueno, por cierto, TikTok, los altos mandos tienen el cuarto bloque que duró como 20 minutos, más de 20 minutos, donde hablamos de Watchmen. Exactamente. ¿Qué vale la pena, eso sí, que... Sí, porque saliste tú, güey. No, que vale la pena a nuestros carnalitos que le echen ojo a Watchmen, sí. Porque creo que es un producto, por lo menos yo no esperaba tanto de ese producto, aunque sabemos que se vio. Lo que él opina está en el video. Váyanlo a checar. ¿Les interesa lo que dice mi carnal? Y no todos los video. Canalitos que tienen. Básicamente eso, porque nosotros no lo estamos promocionando. No estamos rehaciendo el resumen. Es que yo no tengo otras chingaderas que promocionar. Vas a ver al rato. Me oyen por acá. Yo también escribí el artículo, quién sabe dónde. Ahorita hablamos del secuencial. Órale, vamos. No manches, es como vivir. No importa. Watchmen, no, güey. Watchmen. Parecen que ni que fuera convención de cómics para hablar de cuando salieron haciendo doblajes de 10 años. Les voy a aplicar un doblaje a todos. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay dos cuestiones importantes que, como ustedes decidieron perder el tiempo hablando de Marvel la semana pasada, hay que tener. Teníamos números muy concretos: el 5, el 2, el 7. Números muy concretos. No, aquí hay dos cosas chidas. Uno, para poderlos insultar, lo cual me da gran felicidad, son los idiotas. Así rápido, empezando bien. Empezamos bien. Y la segunda, siguen siendo unos idiotas, porque no saben ni ver ni leer. Así de rápido. No ponen atención a lo que se les presenta. Y es una realidad, lo hemos visto. ¿Cuántas veces has puesto artículos muy chidos que la gente... Oye, es que ya dijeron que va a ser Hush. Decía, no va a ser nada, güey. Estamos hablando en concreto de dos cuestiones. La primera, y las dos tienen que ver con movimientos netamente raciales. Y mal enfocados por parte de ustedes. No de nosotros de la mesa, sino por ustedes. Ya me había asustado. No, me estaba señalando, güey. Yo ya sí le iba a... No, yo al menor. Tres vasos no, encima, fue al menor. Al que estaba yo señalando fue al menor, al supremacista blanco, güey. Que fue el que vivió en Tula. No, en Tulsa. No, en Tula. Maldito tulseño. Maldito tuleño, yo soy tuleño. Lo dejaste espantado. No, ya, la onda de todo esto es que se anunció hace un par de semanas, tres para ser preciso, la nueva Catwoman para el Pattinson. Ajá. Que todavía no sabemos quién va a ser, cuál va a ser el título, cuál va a ser la trama. No sabemos nada. Hay dos cosas que tenemos seguras. Una, por lo pronto, es de Batman. Exactamente, esa es la primera. Sí, ¿no? El título de la película es de Batman, ¿no? Como tal. So far. Hasta ahorita. So far. Por eso decimos, no, lo único seguro es Pattinson y Zoe Kravitz. Mira, como está el universo de ese en películas, lo seguro es que los contrataron. Sí. Porque todavía no hay película. Yo nunca dije, los vamos a ver en pantalla. Dije, hay dos cosas seguras. Robert Pattinson es Batman y Zoe Kravitz es Catwoman. Sí, porque hasta hace un mes era seguro que el Joker era producto único de la generación y no iba a tener secuelas. Creo que hizo dinero, ¿no? No sé, por eso. Pero aparte, a este actor jamás le interesaban hacer secuelas, por eso no se casaba con un universo. Le pidió secuelas nada más que lo dejaron comer un poquito más para subir escaleras a gusto. Exactamente. Y hacer memes. Pero en el momento que ve que recauda hartísimo varo, creo que el pensamiento... No, encontró que artísticamente hay más cómo explotar al personaje. Claro. Artísticamente se traduce en una mansión que me quiero comprar. Claro. Exactamente. El director, por ejemplo, que siempre nunca había hecho secuelas de nada. Creo que él sí, no, nunca. ¿Cómo, o sea, ¿cómo se llama sus cuatro películas? No, es que hizo de chiste. Es que él nunca sabe qué pasó ayer, por eso lo pregunta. O sea, no mames. Vamos pero a ver la luna esta. Ok. El punto de todo esto... Ah, pero regresando de Batman, para antes de que se fuera el hilo de pensamiento, recordemos que había... Aquí no pasa. ¿Qué pasa, güey? Si no tenemos a Zico para que pase, güey. Aquí todo es lineal, ¿verdad, Zico? ¡Gagüeo, güey! Pero secuencial. Como la revista secuencial, ¿verdad? ¡No! ¡Vámonos! No, curiosamente, había casting también para el acertijo, el cual ya se fue uno, ya regresó otro, no decimos nombres porque para cuando escuchen este programa, probablemente ya volvieron a cambiar de casa otra vez. Sí, pero no parece que ya está, ¿no? Todavía. No está firmado. Parecía que... Está el rumor de que aquí lo que ya es seguro es que Pattinson está firmado, ojo. Exacto. Los y que ya firmaron. Zoe Kravitz está firmado. Y el que se fue teóricamente de la película es uno de los protagonistas de... Es la tercera vez que lo dices, güey. Ya está, ya está. Por eso, Hill, ¿no? ¿Se va a aparecer? Sí. Jonah Hill. No, está fuera. Da miedo, güey. Di Candyman tres veces. Bloody Mary. Salud. Pero bueno, la onda de todo esto es que les voy a explicar una cosa. ¿Por qué son idiotas? Porque no tienen... Porque son ustedes, para empezar. Para seguir, es porque no entienden el sentido de la temporalidad, no van a la historia, creen que el universo se creó con su nacimiento, cuando los parieron. Algunos mal, algunos bien, pero bueno. La onda de todo esto es que... ¿Cómo? Una Catwoman negra. Eso no se había visto nunca. Es nuevo, novedoso, innovativo, y es porque debe ser una cuota social. No, idiotas. O sea, les voy a explicar una cosa. Yo sé que nunca han oído hablar de Eartha Kitt. Busquen a Eartha Kitt. Ajá. Eartha Kitt es la primera mujer afroamericana negra, punto. Era la gata negra, que nada que ver con la de Marvel. Que personificó a Catwoman. Y ojo, estamos hablando de que Eartha Kitt, en cuestiones de parámetros sociales, compitió contra Lee Meriwether y Julie Newmar. Julie Newmar siendo la Catwoman que mayor duración tuvo en pantalla, Lee Meriwether es la que sale en la película, porque Julie Newmar estaba filmando soft porn. No, no es cierto. Es algo parecido. Estaba haciendo así una película interesante. De arte. ¿Cuántas temporadas dura de Batman? Dos. Tres. Tres temporadas. Tres, ¿no? Tres temporadas. Bueno, las dos primeras son esta. Julie, la última. Sí, es Lee Meriwether y es cuando sale Batgirl. Yvonne Craig. Es cuando empiezan a poner mal. Pero aquí la parte de actriz era... cantante, bailarina, era... súper completa, aparte de ser muy guapa. Y muy carismática la señora. Ajá. Ahora, hasta la fecha, pues no se ha muerto hasta aquí. Muy carismática, ¿no? Muy carismática la señora. Y se tuvieron un tributo muy bonito precisamente en Batman vs. Two-Face. Sí. Sí, que es la segunda parte de Whatever Happened to the Kingdom, The Return of the... ¿Qué procede? No, sí, ya se murió, carnal. Sí, ya se murió. Rita May Kids, fallecimiento 25 de diciembre de 2008. Ah, ya tiene un rato. Ok, bueno, el punto es búsquenla. Vale mucho ahora la pena. Ahora estoy viéndolo en Wikipedia, voy a ver. Sí, no, ahora búscalo en un sitio en un que confiable. En serio. La segunda Catwoman. Sí. Ok, Catwoman negra. Y que nadie le puso un pero. Que todo el mundo le aplaudió hasta que vio la película. Güey. No, y también. A ver. ¿Quién? No, dilo, no, no. Dilo, ya, güey. Dilo. No, tú puedes, carnal. Yo estaba diciendo año uno. No, güey. Año uno, ¿qué? Year One es Selina Kyle, güey. No, Year One, el cómic. Year One es Selina Kyle, no es negra. Sí. Es medio ambiguo por el tipo es de muy ambiguo. Es morochita. Exactamente. No, pero no es la clásica Selina Kyle. No es la blanca de Ocasio. Correcto. Era medio golfo. Eso total el punto, ¿eh? Por no, eso. Y eso sí era golfo completo. Que ojo, nunca la ponen escenas de cámaras, no tienen esta. No, ¿cómo era? Marvin. No, Marvin. Lo tiene amarrado en la cama y... ¡Selina! Hablas como joto, güey. No, y hablas estaba como también con, podcast, su, ¿no? Con la niña esta, ¿no? Con esta Holly. Holly. Exactamente. Ok. El punto es que está Halle Berry, que nadie le puso un pero. Hasta que la vio actuar. Venía de un Oscar, güey. Venía de ganar un Oscar. ¿Es Rod Frisch o cuál es? Sí, no, la de... Sale desnuda en la... Monster Ball. Las pelotas del monstruo. Bajé otra versión. Sí, no, otra vez. Sí, no, ¿otra no. Vez? Sí, porque es con Billy Bob Thornton. Ajá, sí. Y así como que monstruosas no se le ven, güey. Sí. Pues no sé, pero en ese entonces, que yo me acuerde, esa época ahí tenía. Sí ahí, no, tenía Angelina Jolie y Billy Bob Thornton, ¿no? Ay, güey, y en esa época le ponía el cuerno con el hermano, güey. O sea, así de rápido, o sea, no es garantía. Sí. Hey, la onda de todo esto es que todo mundo, güey. Halle Berry venía a ganar el Oscar antes de ganarse un Razzie por Catwoman. Y nadie no más pudo. Uno le dio un darle dos, cabrón. De hecho, se llevó dos. Ajá, de hecho, te tiene dos. Y los Razzies. Fue a recoger. Sí, es lo chido de Halle Berry. Eso es lo chido de que de Halle. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿en dónde está el problema de Zoe Kravitz? Bueno, hay un problema con ella cuando se empezó a quejar diciendo de que ella había casteado para la de Nolan. Y fue de, a ver, mi reina, ya tenías como 15 años, tampoco te la iban a dar, o sea, no mames. Sí, no sé si se la dieron, pero para este papel. Ojo, ella sale, para los que no lo ubiquen, ella es la de las alitas de la Angela. Libélula. Angel. Ella es Angel. La Ángel. Table. Realmente es latinona, realmente el personaje es Ángel. Tú eres ceibolera. ¿Te recuerda algo? Literal. ¿No te recuerda a nadie? Sí, pero es que ella es, pero es una composición más o menos. Realmente en el cómic, como tal, Ángel es un personaje que es la que se casa con Vic, que eran los dos rejects, ¿sí?, que maneja Morrison en su run. Exactamente. Como tal. Sí, es su run el punto. Pero la onda de todo esto es que no es mala actriz. Digo, no es espectacular como actriz. Ay, es la hija como... de Lenny Kravitz. Ese es uno de sus más grandes y es la hija de ¿cómo se llama la esposa? De la esposa de Momoa. De Momoa, exactamente. Es hijastra de Aquaman, güey. Ella no tiene. Triunfando en la vida la vieja. Exactamente. Así de rápido. Y sin hacer nada. Por méritos propios de sus padres. Triunfando. Y muy guapa, la verdad. La niña es muy atractiva. Tiene el tipo de Catwoman. ¿Por qué? Porque Catwoman puede tener el tipo que quiera. ¿Por qué? Porque es un puto personaje de ficción, güey. Jamás el murciélago que quiso. He dicho. Es que murciélago dijiste, que quería. No, es que dices. Puede tener el tipo que sea, pero jamás al murciélago. No, huevo, no. Depende de dónde lo conozca, güey. Pues no sé, pero en el mismo se la peló, güey. Si lo conoce en la calle o si lo conoce en un barco. Perdido en un barco. Ok. La onda es que me parece muy estúpido que vuelvan a hacer lo que acostumbran a hacer ustedes y otros podcasts. Voy a hablar mal de algo que no he visto. ¿Por qué? Porque hiere mi sensibilidad de ñoño frustrado que no sale del sótano de casa de mis papás. Así que dices, güey, Uno, es como lo que le pasó a Pattinson. ¡Ey, pinche! ¿Qué culo crees? Porque es lo mismo. Y lo que dijo Akidan, porque es el único que le interesan esas cosas. ¿Ya lo vieron actuar en otras películas? No, ok, en Harry Potter. Ok, güey. ¡En tu cara, Dan! No la vio en mi cara, la vio en Soul Cinel, güey. La vi en el cine. Te la aplico, Campos, así de rápido. ¿No has visto en otra cosa que sea colocado? Sí, Harry Potter. Bien bajada la bola, porque bien, bien aplicada. Soy Gravity, pues ya la viste en X-Men, en First Class. Chido. Sí, y aparte está haciendo mucha televisión, tengo entendido, ¿no? Sí, en Euphoria, creo que se llama la serie que le está yendo súper bien. No, y sale en esta... Es la serie que hace con estas mujeres, con las... Reese Witherspoon y esta... Nicole Kidman. Little White Lies, no, No, pero ahí sale, creo, también. No, ¿sale? Little White Lies es otra. No, sí, no. Es que sí, no, Little Liars. Sí, algo de mentiras, ¿no? Tú me enamoraste a base de mentiras. Es que las dos son de HBO y el nombre es casi el mismo. O sea, y desnudos. Bien. Ahorita les digo el nombre. No, tristemente no. Entonces no las vean. En Euphoria sí, pero... Ah, ok. Entonces la onda de todo esto es, uno, vuelvo a lo mismo. Si tú no sabes cómo va a ser... Eso, Isabela Kravitz, ¿eh? Sí. Si tú no sabes cómo va a terminar, cuál es el argumento, cuál es la situación de la película, cállate, espérate, ve el tráiler por lo menos... Y después de ahí, vela. No, y después, escúchanos y opina. Pero también hay otro detalle, de que de repente tú puedes decir, es que este personaje, por ejemplo, Jim Carrey, nadie daba dos pesos por él si no hacía comedias donde exagerara la jeta. Como en Batman Forever. Exactamente. Pero el güey es excelente actor dramático y lo demostró con varias películas. The Eternal Sunshine of Spotless Mind. Man in the Moon, Truman Show, o sea... Truman Show. Las mejores películas de ese güey son ese estilo. Yo honestamente la que más me acuerdo es la de Spotless Mind, porque salió... Yo siempre diré que este güey... Que esa película con alguien más hubiera estado más chingona todavía. ¿Que la de Spotless Mind? Sí. Pero pues sale Kate Winslet. No puedes pedirle toda la vida. Estoy de acuerdo contigo, carnalito. Entonces, ahí va bien. Ahí va bien. Entonces, así de rápido. Aparte, esta niña, perdón. Otra de las sagas que ha salido mucho es en Detergente, ¿no? Ella sale en Detergente. Detergente. ¿Sí? Todas esas. Me acuerdo que vi la primera y me dormí en el cine, así que no. No, yo no las vi. Pero sí es de esa. Mira, hace el personaje de Cristina en Divergente. ¿Aguilera? ¿No? Efectivamente. Okay. Estoy viendo. Entonces, digo, la Big niña. Little Lies, efectivamente, carnalito. Es Big Little Lies. O sea, de una u otra manera. Es la serie que sale con Kidman y con. La niña no sale. La niña no tiene dos días en la carrera. ¿No? Si no sería el Wookiee en el maratón. No, o sea, no es una improvisada. Hay gente que le está respaldando uno de entrada. No voy a decir que Momoa sea el gran actor, todo, pero es un actor sólido. La esposa es una muy buena actriz. Lisa Bonet, exactamente. Lisa Bonet es una buena actriz. El papá es un gran músico, tiene tablas, o sea, la niña tiene tablas. Que tú y porque tu Catwoman de güera y bla, bla, bla, y no se parece y no es la de tu infancia. Es uno de los personajes que neta el cambio de raza le afecta menos, yo creo. Es a la que menos le afecta porque ya fue negra dos veces. Sí, hay mucho precedente. Mucho precedente. Ahora, o sea, una cosa. Imagínate la serie en 66. Cuando sale en ese momento, ahorita Kid sí fue. Es el equivalente pedo, ¿no? A Kirk besando a Lujurias. Es correcto. Son contemporáneos. Contemporáneos, exactamente. Pero primero fue Kirk con Lujurias. Sí. Y después fue el ataque de Catwoman. Que sí echa beso con. Sí, echa beso con Batman. Con puro West. ¿Sí? Sí, en la serie sí. Bueno, acá el prende boiler. Es el cierto beso que daba con cualquier Catwoman. Sí. Porque nunca era. Que mis Kit Kat, así como en la película, no era tan cubole, papá, era. Me prende el boiler y después no, pues no te metes a bañar, güey. Está haciendo mucho calor. La onda. No es en la mejilla ni en los labios. Sí, es el prende boiler, güey. Nada más así para calentar el agua y. La comisura. También. Sí, también. Del séptimo año. Sí, una chingada la comisura. Esa comenzó, güey. Pero bueno, ese es el primer punto por el que les digo realmente. Tienen muchos predos. Realmente antes de hablar o de escuchar otros podcasts donde dicen por esa estupidez, investiguen un poquito. Hay muy buenas actrices. Insisto, que la película de Catwoman sea una mierda no implica que la actriz sea mala o que haya sentado un precedente. Y tiene mucho carisma Halle Berry. Aparte son como las de Terry Hatcher. Sí, naturals. Exactamente. They are real. Y si they la are ves, si la viste en la última de John Wick, sabes que ella sí es heroína de acción. O sea, tu serie solo se mejora con ella. Exactamente. Y ojo, les voy a decir una cosa. La Catwoman más atractiva, la segunda Catwoman más atractiva, porque la primera es Michelle Pfeiffer. Pero la que menos acción tiene es Anne Hathaway. Y nadie dijo nada de Anne Hathaway. Está preciosa. Pero tiene una de acción la vieja. No, y curiosamente con ella aplicaron la Michael Bay, porque querías verla en el Batimóvil, no en la moto bien acomodada. Exactamente. Y por supuesto, el last shot, ¿no? plano nalga americano, por favor. Aquí hablamos en términos de cine. Exactamente. Es también el chichichot, que es otro. Y, y es el nalga americano que redefine también Steve Rogers, ¿no? En su película. Sí, es lo que te llama la atención. Sí, explotó, güey. Pues sí, es lo que, sí, es lo que te llamó la atención, güey. Sí, eso yo. De América. Eso es lo que llama la atención, cinco pinches minutos. Eso es lo que se gana. Hasta él se lo llamó. Eso es lo que se gana por ver cosas de Marvel. Ya ven. Te están a tiempo de corregir. Pudiendo su camino. Haber dicho Black Widow en Avengers. No, no, no, en Capitán América. Cada quien. Pero cada ¿dónde quien? Dijeron que el plano nalgamericano era exprofeso. No, es que es en la de Avengers, precisamente. Pero tienes a Black Widow. Tienes a Black Widow y te vas. Bueno. Tienes a Maria Hill cuando va caminando de regreso al final de la primera de Avengers, güey. O sea, rápido. No, el Capi, no, no. Tienes a Scarlett, se acabó. Ya me preocupo, revísale las tarjetas de colección, güey. Sí, no te vayas a sacar medidas. No hay problema, ¿no? Muchos la identifican. Es el mismo caso de Pattinson, ¿no? Lo identificas en un papel de Castle. Sí. Exactamente. Pero ella la identifican muy teen. Sí, es que tiene cara. Tiene 31 años. Güey, está bien. Güey, o sea, hay gente de 40 años haciendo chavos de 15. Tom Welling. Exacto. Produzcamos nuestro podcast. Cállense y sigamos. Tú lo vas a editar, ¿verdad, cabrón? ¿Tú? Va, produzcamos, tú lo vas a editar. No, yo produzco. No, produzco, hueva. No produzcas, cabrón, no produzcas. Bueno, el punto de todo esto es que antes de irnos a un corte les voy a decir, en serio, investiguen, documéntense, vean un poquito más allá de lo que le dice cualquier otra cámara, bueno, cualquier cámara de eco de otro podcast. Ajá. Y entonces opinen. No sé, pero algún idiota de algún otro podcast va a decir que es una mierda Zoe Kravitz. ¿Por qué? Porque no han visto nada y así son, güey. Porque ni siquiera es negra, es morenita y los ofende. Es una bola de idiotas. O sea, ni el austriaco ni el nazi lo están diciendo. Ey, así de rápido. Así de rápido. Pero bueno, y ahora sí, ya, haciendo honor a Lujurias del Kirk, nos damos a un corte, mi estimada banda. Esto es Destripando, único podcast sobre expresión. No cuento único podcast políticamente incorrecto, como debe ser estúpido planeta este maldito programa. Mi common people, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. Because everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go. You're amazed that they exist. And they burn and they climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto que va a ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Y sé que la semana pasada extrañaste todo esto. ¿Qué te pasa? Ve los números me respaldan. Ok, la onda de todos los números del viernes contra los de lunes. Exacto. Es como comparar los de streamings con los de transmisión. Por cierto, recuerden, si son Patreons. Y si no son Patreons y están viendo Facebook, por lo menos significa que nos están siguiendo, le están echando ganitas y eso nos agrada bastantemente. Tenemos el stream con el escritor de Planet of the Nerd de Ahoy Comics. Full constant. The stream powered by Ahoy Comics. Ah, huevo, sí. Esto lo tengo que vender a Payer de una u otra manera. El Long Live de Legion no me va a durar forever, güey. Ok, en el bloque anterior ya los volví a insultar. Los extrañé la semana pasada, perros. Con respecto a cómo son tontos y no se dedican a tener 3 segundos de investigación y están criticando a Zoe Kravitz porque ya está firmada para ser Catwoman en la película de Pattinson. Pero ahí hay un pequeño detalle que yo creo que se rompe un poco las reglas de continuidad, ya que el personaje original no era pelirrojo. Digo, Gordon sí, ya ves que Gordon también ya va a ser negro. Uh-huh. Y curiosamente, un momento, Catwoman será la hija en este universo de Gordon. Del Gordon sí, güey, pues así, si no, ¿cómo? Si no lo ponen Gordon, ¿cómo? ¿No? Nace del gordo. Sí, a huevo, sí, pero ¿cómo no? Pero bueno, la onda de todo esto es que por ahí va mi primer comentario para todos ustedes. Tu pet peeve. Ajá, el segundo. Estoy severamente emputecido. Soy yo, así vivo. Porque nunca lo vimos venir. No, ¿verdad? Güey. Nunca se lo imaginaron, güey. No, nunca. No, porque hemos estado platicamos en un par de ocasiones sobre la gran reconstrucción y relanzamiento del X-Universe de Marvel, ¿ajá?, a manos de Jonathan Hickman, con los esplendorosos. Le voy a hacer caso a Zach, que dice, alguien puede decir que es una obra de arte cuando en realidad es una obra nada más superior al promedio. Una muy buena exposición del universo mutante para su relanzamiento con Power of X y House of X. En donde es una X, ¿no? Pues no sé, él ya se denominó que él es la cabeza de 10, ¿no? Exactamente, es... sí, está X bonita, es... gracias por chilearme la carnal, pero bueno, la, yo, pues sí, está nice. La onda... ¡Me la vas a chilear! Sí, vale. Pero bueno, la onda... de la onda de todo constancia esto... de la JPS. La onda de todo... La tuya, que yo qué, para andar chuleando ahí. Que va, que viene, que bonita. Floreame la reata, como si fuera de... ¿Cómo se llama esa? Jaripeo, cabrón. Pero bueno, jaripeo. La onda de todo esto es que... En algún lugar leí, o no sé, sí, porque no escucho ningún otro podcast, realmente me da mucha hueva. La onda es que empezaron a quejarse de que no, es que ahora los mutantes son la supremacía y están en su onda racista y separatista y bla, bla, bla, bla, bla. Les voy a explicar una cosa, esto ya se había hecho antes. ¿Y quién es el que puso Jotopia, que diga San Francisco Topia, Mutantopia? Mutopia. Utopia. Espera, antes de eso, ¿quién hizo Genosha, güey? Bueno, es Genosha que es de Mutopia, Kremos, ¿no? No, digo previo a... Bueno, Genosha ya lo había planteado Chris Claremont, el que lo explota y lo lleva a un grado superlativo en lo que yo refiero a muertes y a tema político, es Morrison. Sí, pero antes de Morrison, ojo, porque Claremont también, y aquí hay una pequeña mención y un pequeño guiño, ahorita hablábamos de Kitty Pryde, de que ya es que no la dejan pasar, es así y así, y esto está en video. También recordemos los Neo, que eran los posmutantes y esa desmadre, que también querían tener su sociedad separatista. Ajá. Con la siguiente etapa de más evolucionada que los más evolucionados. Y después también recordemos que los Neo son los que escriben Extreme. Es correcto, así es. Sí, ¿no? Cuando Chris Claremont lo sacan de los títulos y le dan el Extreme X-Men para que haga los X-Men. Con el arte de la Roca, creo, ¿no? ¿O de quién era? No, sí, de la Roca y de Corday. What's cooking. También, sí, no te digo. Y que era con con lápices y con color digital que se veía. Sin tinta, directo a... Exacto. Okay. Sí, ahora también recordemos, ajá, que con las broncas estas de que compro Fox, no compro Fox, que Disney sí, que no, sí, vamos a suprimir, vamos a darle menos importancia, porque no dejaron salir, vamos a darle menos importancia a los mutantes y vamos a hacer a los Inhumans nuestros personajes diferentes, prominentes. Ajá. Sí. Y ya sabemos el éxito que tuvo. Ni uno. Exactamente. Como la gran como serie no, de televisión. Tuvo como cuatro relanzamientos esa serie y ¿cuánto se tardaron en hacerlo? Por ejemplo, uno de los callos más grandes que tiene... No, Jeff Loeb es Inhumans. Sí. De hecho, es uno de los failures más grandes porque le dio un presupuesto bastante fuerte. Recordemos que es la primera película. Los primeros dos episodios se estrenaron en IMAX, la primera serie diseñada para verse en la gran pantalla, supuestamente. Y la única gracia que tenía era Isabella Cornish. Ahí se acabó el presupuesto. Isabella Cornish, güey. Sí. $100,000 por una peluca nueva, ¿no? Algo por el estilo. Y lo más curioso es que Celinda Swan ahora sale en el corner. La forense. Y es y sale con el mismo corte de pelo de cuando era Medusa. Se ve bien. Bueno, Celinda Swan, güey. Celinda Swan. Está pelona, se veía bien. Sóplame aquí en el ente, güey, porque creo que se me está empañando. Ok, la onda de todo esto es que... No voy a poner a Celinda Swan, no voy a poner a Isabella Cornish. Ya te dimos dos tips. Tendremos que darte más, ni modo. No. Echaremos ganas. Tú ahí revuélcate en tu carpulencia, regódete en tu carpulencia, carnal. Pero no, la onda de todo esto es que... En realidad son, nuevamente, muy estúpidos. ¿Por qué? Porque hay... O sea, no es nada nuevo. También hay que recordar que todos los cómics... No hay una historia realmente nueva. Algo que digas, uy, es nuevo, nuevecito, novedoso, innovativo. Nunca se había visto en los cómics. Ya estamos en una época de cómics. Estamos hablando de que el abuelito de los superhéroes ya tiene 1,000 números. O sea, 1,000 números, 80 años. No, 1,000 números de Action Comics. Un solo título. Sí, Action Comics. Ah, más todos los demás, güey. Tiene como 5,000 o 10,000 números, güey. No tanto, vamos a poner como unos 3,500. Entre Justice League. 3,500. La Legión, entre esto. Don't give the Legion. Sí, le mención obligada, gracias, carnal. Un comentario rapidísimo, porque estaba buscando. Es David Hine, es el que escribió lo de Mutopia. Uh-huh. Pero ojo, porque surgió en David Hine. Y surgió precisamente, pero para cuando era la serie de House of M, donde todos los mutantes dominaban la Tierra y todo era bien bonito. Y estaba también District X, que ahora otra de las series era de David muy interesantes. Era de David Hine. Sí, exactamente, él manejaba, hizo su Gotham City, ¿no? ¿Cómo era? ¿GCPD? Sí, exactamente, ¿por qué se llamaba la serie? Gotham City. Es su Gotham Central para mutantes, que estaba chido el título. Estaba bueno, pero no llega a la calidad que tiene, definitivamente. Era un rico, precisamente hablando de la copia de la copia. Ese es el problema, entonces... son cosas que ya hemos visto constantemente. Son situaciones, historias que lo único que pueden dar, creo que lo más original, y no es porque hayan estado en el programa, en un The Same, que por cierto recuerda el miércoles The Same, powered by Hoy Comics. Lo más original que hemos visto de una u otra manera en cuestión de esta Mutopia o de Genosha o lo que están haciendo ahorita, Cracoaños o Whatever in the Morning, ¿era la casa? Es lo que hicieron Zach Lonnie, The Age of X-Men. Es, creo que es un poco diferente en cuestión de que no hay tanto Mermation, Massacration, Decimation, no hay tanta violencia. Es, es una historia hipiosona. Son sí. canadienses. Todos amor y paz. Se disculparon después por los tres madrazos que soltaron al final. Perdón, güey, es que de ahí no iban esos madrazos. Que pusieron un par de tweets así. Pero es lo más diferente que hemos visto. Ajá. Pones a Genosha, no termina la extinción de Genosha. Mutopia. Madrazos con Schism. Siempre han terminado en lo mismo. Entonces, una sociedad en donde los mutantes traten de ser reconocidos como una nación y bla, bla, bla. No es nada nuevo y no implica un movimiento separatista ni nada así por el estilo. Es simplemente, me agradó esa idea, la voy a retomar, voy a darle un twist y Magneto va a terminar vistiéndose de blanco. Pero también aquí hay un detalle muy, muy interesante. Si se ponen a leer, sabemos que el comunismo y el socialismo funcionan, pero solo en teoría. Y por ejemplo, Karl Marx decía de que, y los que eran, los que sí eran filósofos anarquistas, los que saben de los filósofos anarquistas y esa desmadre saben que, güey, sí, estamos en contra del poder, pero que estemos sin control y estamos en esta supuesta libertad de acción sin regímenes superiores o inferiores, es algo temporal, güey. Eventualmente tenemos que establecer algo. Lo mismo ocurre acá, porque lo que también se está aportando en este caso con el nuevo universo de los X-Men es de que tienes una olla de vapor con todos los ingredientes y en cualquier momento va a tronar. Sí. Eso es lo padre, ¿no? O sea, lo que te pone en contexto los X-Men ahorita es que todo está ambientado políticamente. Curiosamente, ahorita habíamos comentado, bueno, con Rodrigo Díaz me dijo, oye, ¿qué te pareció él? Pues me suena mucho, dije, pues habían comentado ustedes. Exactamente. Yo no, yo pero no les acuerdo. Externamos la opinión, ¿no? Okay, más bien, ¿qué sí. nos pareció mucho el primer número de Marauders, ¿no? Como tal. Estuvo lento. Preda y no sé qué tanto vaya a funcionar la fórmula, tienen que ampliarla, porque es el clásico, es nosotros vamos a sacar a todos los presos políticos de cierta manera que hay de los países que no dejan salir a los mutantes para llevar la madre Rusia, el mutante se queda y trabajo por el Estado. Exactamente. Entonces, ese es el tipo, pero ¿a qué te da? ¿Hasta qué tipo te va? Lo que puso Hickman en esto es un ambiente político muy tenso. Y tienes que irte, y si te das cuenta, las portadas van en ese tenor. O sea, tú ves a los mutantes, tú ves a Charles Xavier en las portadas que acaban de cambiar, ves a Magneto y ves a Apocalypse. Puro hombre trajes. Blanco y heterosexual. No, Apocalypse no es blanco. Es azul. Es gris. Es egipcio. Es gris. Es él Charus. Sí es. Él sí es como tostado por Charus. El color es Charus y no estoy joteando. No estoy diciendo fucsia ni madre. Sí, está joteando. Mírenle Charus. Mírenle la cara. Salmón, ni salmón, ni nada. Si el salmón es un pez. Durazno es una red. Sin melón y melón. Ok, las aves de presa. Bueno, no. Pero digo, todo es un contexto político y es realmente las tensiones llevadas a un extremo porque todo está por una nación que va subiendo al poder. Que, o sea, puede ser una analogía con China, inclusive, ¿no? Que al final del día es lo que pasó antes de Schism. Es una tensión política. Aquí lo único que te está poniendo interesante es de que, güey, estoy trayendo personajes que soy, ahora sí que la jaula de las locas, casi casi, güey. Tengo al Hellfire Club, tengo a los Marauders, tengo a, ¿cómo se llama el güey Cortés y los que eran los equipos Externals. No, los Purifiers o... Los acólitos. Ajá. Están esos güeyes y tengo a Sabretooth que ya está en el centro de Krakoa. Es en la centro de la Tierra. No, ¿sabes qué lo hace muy interesante y quizá novedoso? Que está juntando a villanos y héroes. Sí, o sea... Es lo que acabo de decir. No, por eso. En la olla de presión. En la olla de presión, exactamente. ¡Pútate, yo, carnal! Porque es un volcán. Ahí está la presión. Efectivamente, ¿no? Pero se fue un X-Men. No sé. Pero fue Gavilán o fue Paloma. Si no, era Titan, güey. Si era Gavilán, acuérdate que no. Era Paloma, era un volcán apagado. Exactamente. Pero efectivamente, ¿no? Es una olla de presión, como dice mi carnalito. Y va a explotar. O sea, eso es lo interesante. Pero todo es bajo una bandera política. Ese es el punto. Que el chiste es hasta dónde llegan los intereses personales y no comunistas. Curiosamente, en Marauders, ahí en los previos se especulaba, recordemos que queda un asiento vacío en el consejo de, en el alto consejo de Mutantes. Mutantes. Se para especulaba que era, Pride, ¿no? Es que es lo que se especulaba, que era, ella era la Reina Roja. No, nada que ver. Rey Rojo. Lo es que sea, claro, es no, claro. Yo soy un motociclista que se identifica con ciclista y voy a ganar el Tour de Francia. No, carnalito, todos. Aquí sí no aplican tus igualdades de género, me vale madre. El ajedrez tiene un rey y una reina, güey, y no se mueven igual. Ni todos se identifican, hasta ahora. Ay, al rato el peón va a ser el que chinga a todos, güey. Bueno, vale. Es el peón, ese es el ajedrez comunista, ¿no? Te lo voy a poner de esa manera, no importa, porque al final si tú me miras, yo me convierto en un rey. Así de rápido, güey. A ver, es el momento musical retro. Blue Boy. No, no saben ni de qué estoy hablando, güey. No, pero bueno, la onda de todo esto es que sí, la onda de todo esto es que no es un contexto racista. No es un contexto separatista. No son supremacistas. No son supremacistas. Ni que fuera la no, séptima no son racistas. No, si es racista, sí, es la raza mutante. O sea, ahí sí, discúlpame. La isla solo es para la raza mutante y no entra nadie más. A menos que vayas racista. Acompañado por alguien. Sí, entonces, pero eso es racista. Es sí, inclusiva, racista. Pero es inclusiva también. ¿Porque en Fields? Sí. No, y ojo, porque también hay un detalle. Y es, ojo, es que también es la cuestión. En Marauder están excluyendo a Kitty Pryde. Y ahorita mencioné a los Neo no de manera gratuita. Porque se especula, ella cuando surgió esa serie fallida, bueno, esa trama de los Neo, se especulaba que ella no era mutante, ella era Neo. Hasta se pudo poner una de las armaduras de estos personajes. La cuestión es de, ¿sabes qué? Igual le caga a Krakoa por otro factor que creo que más vienen por ahí. Ella viene también de un futuro alternativo cuando tuvo la fusión de Kate con Kitty. Y no sé, no puedes permitir gente que sepa del futuro en este lugar. Puede ser, carnalito, porque aparte hacen énfasis en que llámame Kate en el primer número. A ver, ¿cómo dijiste? Mejor llámame Kate. Háblame, dime, mencióname, coméntame. Llámame Mike, mejor. Y a mí, sí, por favor. Nómbrame. Exactamente. Porque a mí, sí, por favor. Yo también. Ya va a ser frío, güey. Sí, ya viene porque. Sí, chistoso. Bueno, la onda de todo esto es que. Pero no es en el mismo contexto en el que lo están manejando. No es como Long Live the Legion, no es como la isla de Marsal. Ojo, breve y rápidamente. Marsal era una isla que era de puros negros en el siglo 31. 30, porque todavía estábamos en el siglo 20, en el siglo 30. Que casualmente, por los poderes de Tyrok, que era negro, desaparecía y apareció en la realidad. De la legión, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Te manejan esta isla que es de pura gente negra, que de repente se reintegra en el futuro y ahora resulta que en el futuro no había negros. Yo estoy en lo correcto. No había negros. Entonces era así que, ¡ay, negro, güey! Ajá. Y obviamente hay cierta animadversidad contra la legión. Porque dice, güey, o sea, ustedes son blancos. Y dice, ¿qué no, pendejo? Tenemos un anaranjado, una azul que está pretty nice. O sea, hay diferentes razas. ¿No? Razas y etnia. No, razas porque son de otros planetas, güey. Hay Dulanos, Taloquianos, etcétera, etcétera. La onda de todo esto es que eso sí es netamente segregacionista. Marsal sí era una onda netamente racial. Es no eres negro, no entras, güey, hazle como quieras. Que ahí está el error. Eres negro, sí entras, güey, no pierde. Pásale, compadre. Ajá. Ah, pero un detalle rapidísimo antes que se me vaya. También, como es de costumbre. No me hables de golpe. No me hables de golpe, güey. Exacto. Estamos hablando del negro y me hablas de golpe. Se está yendo. No, la cuestión es: las personas no se pueden teletransportar a Krakoa, los humanos, pero sí pueden llegar a Krakoa. Uh-huh. Como lo mostró Kitty al llegar, ya que ya no era aceptada por otros medios, ¿eh? Uh-huh. También es la cuestión. No, pero una cosa es llegar y otra ingresar. El embajador. No, pero entró. Los embajadores en el primer, no me acuerdo si fue House of X. Fue en el. En el 1 o 2. En el House of X. Estaban tan acompañados de. O sea, pero. No porque Krakoa les dio chance, güey. Pide, o sea, sí, vente. ¿Por qué? Porque aquí te voy a abaratar. Tienes el sponsorship ahí. Exactamente, te voy a abaratar. Pero realmente sí es racista en ese aspecto. O sea, sí, pero lo que me refiero. Es una bandera común. Sí, pero lo que me refiero es que en Marsal no entraba nadie si no era negro. Ajá. Acá es, vienes acompañado. Es más incluyente porque Phils. Porque siglo 21 y pelo en el sobaco rosa. Así de rápido, güey. Ajá. Y si el garrafón pesa 20 kilos, vas, güey, ¿no? Demuéstrame tu heteropatriarcismo opresor. Ajá. No, te la mamaste con eso. No soy tan flexible. Yo soy. ¿Hetero qué? Que eres parte del heteropatriarcado. El punto de todo esto es una nueva palabra. Ya saben cómo se está aquí. El punto de todo esto es que no considero, in my not so humble opinion, que sea una historia netamente racista, como están manejando el racismo hacia una Catwoman, como mencionamos en el bloque anterior. Ajá, están manejando las dos versiones en de, es que el racismo, y es que Batman va a pelear con Catwoman. Se rumora, dicen, especulan, porque son güeyes que no saben nada y están inventando la historia, que ni siquiera han escrito ni el guión ni nada. Uh-huh. Es de que, ay, es que Batman va a pelear contra Catwoman porque es negra y es mujer, y entonces vamos a ver el enfrentamiento del matriarcado contra el go fuck yourselves. Ajá, o sea, es así, go, get some money, buy a bridge and get over it. Así de rápido. Ajá. Con los mutantes es lo mismo. Apenas ve el primer número de Marauder. Sabemos que están construyendo un ambiente político. No sabemos cómo va a terminar. No sabemos hacia dónde lo va a llevar. Gracias a la sexta vida, a la séptima luna, no, a la sexta vida de Moira MacTaggert. Que ya terminó. Gracias a la sexta vida de Moira MacTaggert, todo lo que vimos en Power of Ten, fue que no, exista. Hasta donde yo me quedé, ya no existe. Pues según yo, al haber sido la sexta y va en la novena, ya no existe. Si no, no hubiera séptima, ni octava, ni novena, por lógica. Pero se tuvo que haber muerto. Seguía la sexta, que era la que en el mapa de Hickman estaba ausente. Ajá. Pero ya. ¿Ya la pusieron en cómic? Sí, no. Esa no la han terminado. O sea, no la han incluido. O sea, sí se terminó ahí, sí. Pero no aparece en diagrama y no han actualizado el diagrama. Eso es lo que me refiero. Es distinto. Pero sí, hasta que no me actualicen el carajo de diagrama, no aplica. Sí, que es cuando ya va a ser absorbido por la Unimente, la humanidad, y le dice, bueno, pero no sé si nos engañan a nosotros. Es lo que la humanidad buscando. Es la que sube a la escalera, sí, a la escalera, sí. Y dice, no sé si sea lo adecuado y no sé si sea conveniente dejarte a ti, no, porque yo sé que te vas a resetear. Sí. Pues sí, pendejo. Idiota. Pero curiosamente, y ahí tienes un niño y ves cómo se encaja la historia, porque es la primera gran amenaza que con la que terminan es la construcción del Mother Mold, sí. Bueno, del el Mother Master Mold. Mother Master Mold. No. Exactamente. Sí, bueno, el Master Mold. El Master Mold original era hombre. Uh-huh. Y este es mujer, ¿no? Así es como Monster, exactamente. Mother Master, sí, es que no, ya, obviamente que está a un nivel arriba de Nimrod. Ah, y también una cuestión, no, está abajo de Nimrod. Nimrod está por encima de todos ellos. Pero también aquí hay una cuestión. Esto tiene mucho que ver con lo que ya había hecho el mismo Hickman en dos títulos, pero más directamente en Avengers, porque el sistema de defensa que estaba construyendo Tony Stark es sospechosamente similar, no es casualidad, a eso. ¿Sword? ¿Eh? ¿Sword? No, estaba construyendo un mega escudo para la Tierra contra invasiones. Es el que funciona al final, ¿no? Porque es el que aísla la Tierra de la invasión cuando viene ya la saga de Infinity. Exactamente. Se lo copiaron a Paul Levitt y a Giffen. La Legión lo tenía en los 80s. Sí, pero no tan chido. Guay, te voy a enseñar unos dibujos para que veas. Y lo hace primero, si te pones mamuco, el... ¿Cómo se llama este? El que vamos a poner el satélite para que no dé el sol a la Tierra y yo le cobre a todos los demás. No, Highlander. No, eso es antes de Highlander. La Legión es antes de Highlander. ¿Es antes de Highlander? Sí, pero by far, güey. By far, güey, sí. Eso lo voy a editar. ¡Ay, güey, está en vivo! Bueno, sí, by far, pero es lo que te digo. O sea, siempre va a haber similitudes. Sí, no. Y eso es exactamente lo que voy, carnal. Tienes toda la maldita razón. No sé por qué te estoy diciendo eso, pero en esa ocasión tienes toda la maldita razón. ¿Qué me parece? Ajá. Bien. A mí no, güey. Algo está mal en esa oración, güey. Decirte que tienes la razón, algo está mal ahí. O sea, no pueden juzgar. Apenas va el número uno de Marauders. Están presentándote las situaciones. Es como si hubieras dicho... No, bueno, no lo podemos decir porque honestamente... House of X y Power of Ten, así que... Bueno, manches, qué chingón es eso, ¿no? Pero no puedes, es como Watchmen, que ya lo hablamos en el Behind the Mix. Es que no puedes decir que es la gran serie si solo viste un episodio. Exactamente, y si lo viste en dos partes porque se te va la luz, está peor, cabrón. Está no, la claro, pero hay algo que tenemos que tener conciencia en estos días. Ventas, por desgracia. Si empiezas muy lento, tardas en construir algo que ya te dio la pauta, tienes que hacerlo interesante. El problema de esto, para mi gusto, el título, puede caer en algo muy sencillo. En Vamos a rescatar al mutante de la semana, del país de la semana, en el cual en el tercer arco va a ser lo mismo y aburres. Te voy a decir tienes una pregunta. Tienes que tener... Aburres tanto que esa es la fórmula más exitosa que tenemos en televisión con las series de abogados, las series de hospitales, güey. Tontón. 22 años, güey. Sí, 22 años. Pero esas series van en desuso, curiosamente, si han cambiado mucho, ¿no? De esa queda una. Exactamente. Criminal Intent. Sí. Exactamente. Ah, no, no, es en desuso. Unidad de víctimas especiales. Sí, sí, o sea. Y esa se va a quedar hasta que Olivia diga, garra esa chadería, me aburrí. No, pero te voy a decir una cosa. Ahora, pregunta. ¿No es posible que estás hablando de los títulos que no son como el main, ajá, el centro de los X-Men? ¿No estás hablando de un Uncanny o de un Adjectiveless? X-Men, no estás hablando de algo escrito por Hickman, que sabes que va a vender más. Sencillo, hay dos títulos que sabes que vas a tener que comprar a web. No, pero mi pregunta y probablemente un tercero. No, pero nada más es X-Men, como uh-huh. dice mi carnalito. El otro que va a coescribir, que es New Mutants, uh-huh. porque evidentemente el de Stark escrito debe de tener algo muy de Avengers su historia. Avengers. Ajá. Efectivamente. Y el tercero que sí probablemente tenga, y no sé si lo voy a coescribir, es el de Moira. Quieras que no, ese debe ser muy importante. Ese es, ¿no?, mi punto exactamente. Al momento de que no es algo escrito directamente por Hickman, ¿no te parece, y que no es nada nuevo en los cómics, ¿no te parece que es un son títulos desechables? Te escribo los dos arcos que me interesa escribirte para liberar a todos los mutantes, cancélalo. Este es ¿cuántas sencillo. Veces no lo han hecho? ¿Cuál es la misión de Hickman? O sea, hay que ver. Ganar varo. Generar varo en X-Men. No, ganar varo. O sea, generar generar cuestiones que sean explotables en ese y otros medios. Es correcto. Exactamente. No, eso es lo que le dijeron que tenía que hacer. Sí, sí, sí. Pero y para tú ya estás asumiendo que ya le quieren dar un puesto en otro lado. Pero bueno, eso ya lo veremos otro día. Eso ya tuvimos un episodio. Pero lo que vamos es, tú sabes perfectamente que él tiene dos títulos. Agarró, escribió, se tardó años, ya supimos, en entrar, porque es un arquitecto que tiene todo planeado, hasta que tiene su plot, lo avienta, ¿no? No sabemos, ¿no? Como otros. Exactamente. Por lo menos sabemos que cuando sale, no va a dejar de salir. Dos años, se va a tardar dos años. Exactamente. Va a durar cuatro entonces, meses. Entonces, sí. Ups. Pero bueno. Ups, my bad. Black Monday. Sí. Pero ese ya vimos que es por Tom Cocker, ¿no? Sí, está en cuestión de salud del dibujante. Ok, ¿luego? Ok. Entonces, no, pues yo, así, no Joe Cocker, es Tom Cocker. Wow, potato, potato, o sea, güey. It's not unusual. Ya estás a gusto, güey. Ya están las dos, güey. Ok, luego. Bueno, pero le encargan a Hickman. ¿Qué tiene que generar? X-Men siempre ha generado mucho varo con su familia de mutantes. Porque son los únicos que los compra, güey. ¡No! Fue sustituido mucho por Avengers y por todo esto, ¿no? Ahorita lo que es tú tienes que generar el título central y todos los spin-offs que sabemos que han vendido a través de la historia, por lo menos en los 90s. Por eran eso, éxitos, wey, de ventas. Entonces sabemos que no van a ser trascendentes a la historia central. Ese es mi punto precisamente, carnal. Y a lo que voy es, Marauders no puede caer solo en eso. Tiene que agregarle algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué no lo cancelas, güey? No, ¿por qué? ¿Qué tiene que agregarle? Tiene un factor muy de la mano. Tiene que agregarle todo el entorno de los Hellions, de los de... ¿Por qué? Del Hellfire Club. Sí, ¿por qué? ¿Quién es la patrona del barco? No, pero también la cuestión, Marauders trae el título de otro equipo, o sea, también la cuestión, yo me basaría más, y partiendo del punto original, es ¿cuáles son los números de venta que esperamos de este tipo de título? Los que tienen el nombre de Hickman. De Marauders, o sea, estamos hablando de ¿qué te gusta? ¿De unos 20,000? Si le va bien. No. ¿Si le va bien? No. No, estás... No, es Marvel, son los X-Men, tiene que vender 100,000, güey. Marauders entra el mismo, mira. Marauders, ese va a ser el número de cancelación. Y la cámara está a este lado, así que te la pones. No, a ver, Faisa, aguántense la risa. ¡Ay! Como si mi voz no se oyera. No sé. Edito. Ay, demonios, está en vivo esto. No, no. A ver, adelante. Hay una cuestión nada más. Sí tiene algunos de los X-Men que son de nicho y son de los favoritos. Está tanto Kitty, está como Nightcrawler. Que curiosamente, no tanto, ¿eh? No, pero es que son de los favoritos. Es como Colossus. O sea, los del Giant's Eye son los favoritos. Son los que hicieron que vendiera. Sí. Concretamente. No es tan buena porque se lo dieron a Ellen Page. O sea, ya ves. ¿Y eso que tiene que ver? Estaba. No, es Storm. Sí, me entiendes. O sea, Storm está en el mismo equipo, güey. Por eso es Storm. Era Halle Berry. Y Storm ha demostrado que. Y estuvo en Black Panther, güey. Y no vendió. Kitty Pryde. Eso iba. Entonces, yo lo que voy es. Tu número de 20,000 es el número de cancelación. Uh-huh. El número de Marauders número uno va a estar sobre 80,000. A ver, sobre 80,000 copias. Te lo aseguro. Fuertes declaraciones. Toda la línea de mutantes de número uno, todas están arriba de 70. Ok, aquí está grabado. Si no pasa, si no vas a invitar a los churros. Es número uno. Si no invitas a los churros. Sí. No voy a venir ese día y háganle como quieras. No, pero es que es lógico. O sea, no va a vender 20,000. O sea, 20,000 no. Estás pero perdido. Ese estoy es el de número de cancelación. No, estoy de acuerdo contigo. Joder, macho. No. 20,000 no nos venden ni la Legión de Cancelación. Espérame. No, sí, vendemos menos. Vendemos menos. 20,000 estás abajo del top 50, güey. A ver, te voy a decir una cosa. Y ese título no es así como. No, 20. A ver, espérenme tantito. Espérenme tantito los dos porque se me están haciendo fuera de la nica ambos dos partes de ustedes. Es que hay que ir al baño. Y se están haciendo. Saliendo el punto. El punto aquí es, si yo estoy viendo que me están poniendo 20,000 spin-offs, mis títulos importantes como Marvel son los que dicen Hickman. ¿Por qué? Porque él es el arquitecto, él es el que sabe. Necesito spin-offs, y él no me dice spin-offs, historias alternativas, para yo poder demostrar ciertos puntos que se van a reforzar en los títulos de Hickman. No, para establecer una familia de títulos, que son los X-Men. Y, güey, obviamente, saca el punto de todo eso. Partimos de ahí, saca el de Angels, por ejemplo, también. Espérame. Se ve un título que... A ver, aguántame tantito. Y para también continuar al siguiente blog. Aquí la onda es, no me importa si vende o no vende arriba de 20 mil. Bueno, sí, arriba de 20 mil. Jolón, no hagas caras. No, yo no lo estoy viendo. Yo creo que sí les importa. A ver, no, espérame. Marvel lo ha demostrado una y otra vez, cosa que no le ha salido bien a DC. ¿Cuántos números unos han salido? Salen números uno cada seis meses. ¿Estás de acuerdo? Espérame. ¿Estás ahorita de acuerdo? Los números ahorita, para el siguiente bloque. A ver, escucha para el siguiente bloque. Ajá. Te voy a poner cuatro títulos, Marauders y otros tres títulos. Seis números nada más para el TP. Jolón. Termina. Puta atención, carnal. Sí. Se acaban esos pequeños arcos, como tú dices, porque Marauder, si no se convierte en el rescatista de la semana, y Rescue Rangers, y Paw Patrol, y whatever in the morning. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Necesito refrescarte esas premisas, te cancelo después del formato TP, ajá, te relanzo otro número uno. Estás generando varo, y estás generando nuevas, quote unquote, premisas para los siguientes números. Medítalo, y en lo que nos vamos son cortes. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. ¿Cómo debe ser ese estúpido planeta? Se llama tu programa. Somos los cuatro miembros que te introduje durante dos bloques. Lo estás disfrutando y regresarás para el tercero. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes tanto cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como decir ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que los disfrutaste y más en video. Y aquí no pueden salir con que bajaste el título equivocado. Bueno, el título correcto, pero la versión equivocada. Demonios, otra vez. Exactamente, como la capitana se maravilla. No, espérame, no, ese no era. Ese es el de Axel Brown. Pero bueno, la onda de todo esto es que estábamos comentando con respecto a, en el primer bloque, a lo que es la onda de su estúpida falta de información, la falta de antecedentes, y el que no conoce la historia la puede repetir, por eso van a escuchar otros podcasts, porque no conocen la historia. Y que esto soy Kravitz, contratada, ya también dijimos porque estamos repitiendo la cuestión de contratada, no que vaya a salir en la película, está contratada para hacer Catwoman. De hecho, si nos aceptaron la entrevista en The Stream, seguro sale hasta en la película. Güey, ya se le hacen una película ella sola y se vuelve más taquillera que el Joker, güey. Pero bueno, la segunda es que pues sí, Planet of the Nerds ya compraron, ¿qué es? ¿Universal? ¿Paramount? Paramount compró los derechos. Curiosamente, al mes y medio de que entrevistamos a Alan Robbins. La segunda, vayan a ver la entrevista, por cierto, está muy chida, y Alan es un tipazo. Sí, se empieza a cotizar, güey, tengo miedo. Hay que amarrar eso de Powered by Destripando. Sí, digo, Powered by Hot Comics. Ahorita wey. Es cuando, después nos va a salir muy caro. No, Long Live the Legion, ahí, para que vean que sí. La membresía tiene sus privilegios, güey. La segunda, en el bloque anterior, y es lo que vamos a continuar hablando, y todo eso va, el nazi y el austríaco, les estamos trayendo el tema. Ajá, con las cuestiones del racismo y la segregación. Ya les platiqué tampoco, obviamente, legión, mención de la legión obligada, con respecto a lo que sí era una isla que era netamente racista. A la inversa, pero racista. Ajá. Terminamos con la onda de todos los... terminamos el bloque, no el tema. Con la onda de todos los títulos que va a sacar o que están saliendo y que probablemente tengan movimientos muy diferentes a lo que va a escribir Jonathan Hickman dentro de ahí voy contigo, espérate, ahí voy, aguanta. Me quiero comer los churros por adelantado. Aguántate las carnitas, dirían en tu tierra. Ajá. Todos los títulos que no sean de Jonathan Hickman, que van saliendo, por ejemplo, Marauders, que mi carnalito comentó, que fue amigo con nosotros, que comentó con nuestro Patreon Rodrigo Díaz, que no cumplieron con sus expectativas, que ellos creyeron que eran números lentos, no lo he leído. Chino, no, Fallen Angels no cumplió con tus expectativas, no ha salido. Marauders, estoy hablando de Marauders. Para hacer un título que sea quizás el que tenga más problemas de ventas, a pesar de que le ponen heavy hitters en la alineación. Pero es que ahí hay una cuestión y es el punto... Por eso no me vende que Storm, porque este Storm va a vender. Pero es que espera, curiosamente es solo para apoyar tu punto, pero termina que... Exactamente, por favor. Eso es a lo que iba. La onda de todo esto es que mi supongancia, mi especulaciencia es, güey, todo aquel título que no sea escrito por Jonathan Hickman, o que lleve el nombre Hickman, como en los títulos de escritor o coplotter o whatever in the morning. No, coplotter no, porque creo que él es arquitecto de todo el desmadre, entonces debe ser coordinado. Pero coplotter sí. Uh-huh. En un título en particular sí es coplotter. New Mutants es coplotter. Acuérdate que Jonathan Hickman empezó así. O sea, ¿quién fue el primero que lo metió? Tom Bendis. Es correcto. Ahora, en este Secret World. ¿No es el Tinion de Snyder? Algo así. De cierta manera. Pero antes, Bendis hizo lo mismo también con otro escritor, no me acuerdo. Pero es muy con Gillen, creo. ¿Con quién? ¿Con Gillen? No, Fraction. No. Baker lo hizo con Fraction, uh-huh, en Iron Fist. Exactamente. Y después ya su vida privada y le, muy seguro, le deja el título después de Iron Fist. Okay. Ahora, siguiendo con todo esto. La onda Fraction. Es que mi en la cuestión de especulaciencia, los títulos que no es, que no tienen nada que ver, que tienen un plot o que tienen una temática que pudiera convertirse en repetitiva y aburrida, no hay ningún problema. Ajá. Si, no, si llegan a los 20.000, 19.000 todavía, que ya son números de cancelación. Jolón. Es que ya no son números de cancelación. Es el problema. Es el problema. Bueno, pero sí, ¿no? La onda de es todo más esto. Independientes, más si indies. No son números que alcancen determinada cantidad de ventas, van para no meternos en Honduras. Ajá. Híjole, sí. Nada más te voy a decir. Nightwing tiene 21.000. Y ahí sigue, güey. Pero es el punto básico. Por ejemplo, de los títulos que son de personajes reconocidos, y estamos hasta por el top 60, que es donde están todavía los 30.000, tenemos Wonder Woman, que es por donde está. Uh-huh. Los títulos que, aunque tengan el nombre del equipo, son paralelos, son secundarios. O sea, como tú bien dices, ajá, fuera de Hickman. Ajá. O sea, los demás títulos están de los números de los 20,000+. O sea, de 29.000 para abajo. Y estamos viéndolo ya concretamente. El Dark, por ejemplo, Invisible Woman, League, ¿no? Invisible Woman, que es un título paralelo de Fantastic Four, que no tiene por qué vender mucho. No, Justice League Dark, Justice League, el Cosmic Odyssey, el Odyssey, no, sí. Lex Luthor, Year of the Villain, Batman y las Teenage Mutant Ninja Turtles, Harley Quinn, que Harley Quinn vendía mucho más antes. Sí, Star Wars, Target Vader, o sea, estamos hablando todo lo que no sea el título principal en este caso de Vader, aunque sea Star Wars que sabemos que vende, son para esos números. O pero sea, mira, okay. Aquí hay un título, perdón, por ejemplo, que puede ser un buen parámetro. New Mutants War Children. Que está en el de 60 y... 60. 60. Uh-huh. Estamos hablando de 31.000 copias, arriba de 31.000 copias. Estamos hablando de un título no promocionado, de un grupo de nicho. Quieras que no, escrito Mutants, por Chris Claremont, que más de hecho. Estás hablando de alguien que ya no lo contratan porque no vende. Hay que ser sincero. ¿Por qué, no le dieron un título de esta nueva camada de los X-Men? Le van a dar eventualmente algo. Ah, por supuesto. Sí. Y tiene los The End, viene una nueva camada de The End y todo, que curiosamente no viene Claremont, porque Claremont se aventó 3 series de 6 para matar a los X-Men, ¿no? Ahora bien, en este mismo mes, revisando ahora si los heavy hitters, llamémosle así, ajá, House of X y Powers of X estaban en los rangos de los 130 y 120 mil. Yo sí creo que una caída de 50 mil para un título como secundario de Marauders sí vende unos 70. Son 50 mil abajo. Mira, número uno. Por eso, sí. Yo no les dije que en el número 20 iba a seguir vendiendo 50 mil. Ojo, yo no estoy de la serie, ¿eh? Con ese número los van a cancelar. Yo te lo voy a poner de esa manera, güey. Marauders no llega al número 20. A ver, Marauders no tiene por qué llegar al número 20. Ah, ese es mi punto, exactamente, güey. No, y aparte hay que ver qué contexto va. O sea, como tú lo dices, uh-huh, sí puede ser que traigan un plan y después volver a relanzar X-Force. No, a lo mejor con sus números. A lo mejor X-Force no. ¿Por qué? Porque a lo mejor X-Force no lo cancelan. ¿Por qué? Porque ya son números, quote unquote, de abolengo. Ya son. Pero X-Force que no la está. Gente lo conoce. Ahorita. Exacto, eso iba ahorita. Esos son para la segunda camada, que son, no sé si van a ser de 6 o de 12 números, porque no. Sabemos que todo está para el trade, uh-huh, pero efectivamente así es como se están, por las olas, literalmente, uh-huh, los waves como se están manejando. Exacto. Y ya, concretamente estamos hablando de X-Men, Marauders, Excalibur, X-Force, New Mutants y Fallen Angels. Son Fallen los de la primera camada. Se van. Es lo más probable, son los títulos más débiles, uh-huh, de entrada. Y viendo la premisa nombre, y con todo. Honestamente, el nombre no trae appeal. No trae ese Marauders caché. Ya lo explica como tal y te dice que lo utiliza Kitty Pryde, porque es lo primero que se le ocurre para que no los liguen con los X. No, y por otra cuestión, para traerle las chelas y el alcohol a Wolverine. A huevo. ¡Malditos piratas! Entonces, mientras Wolverine quiera, curiosamente es el que puedes poner ahí sin ninguna bronca. Curiosamente funcionan como piratas. O sea, realmente, si te puedes analizar, son los piratas de Krakoa. Son aquellos. ¡Ah, qué chido se oye eso, güey! Los piratas de Krakoa. Sí. Es algo así como el tigre de Mon Prasem. A ver, ¿qué también soy chido. No sé cuándo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ojalá quiera una película de Santo Cante. Eso tu papá y mi papá. Emilio Salgari. Efectivamente. Pero ahora, la onda de todo esto, y aquí es muy importante. Si se dan cuenta, están poniendo. No importa el personaje, porque al final del día el personaje lo puedes involucrar en otra historia, con otro equipo, sin broncas. Y más ahorita con precisamente la estructura que está manejando Hickman. Uh-huh. De que hay, güey, y con eso de que ya los puedes matar y rehacer y bla, bla, bla. Es como dijo Dan en alguna ocasión. Te matan ese impacto, güey. Ajá. Las muertes se vuelven intrascendentes. Sin embargo, la historia no. ¿Por qué? Porque no sabes cómo van a regresar. Van a regresar enteros. Pero las consecuencias psicológicas que pueda traer, y sobre todo porque no hemos visto a Xavier sin el casquito. Sí, ya lo vimos. Es la misma jeta, ¿no es la de Phantom X? Sí, no, salió con la misma jeta. ¿Dónde chingó está Phantom X? Es que es lo interesante, porque técnicamente, recuerda que está IVA, no lo IVA, IVA, no, exactamente, pero IVA todavía está disponible, que es la conciencia o el sistema nervioso separado del cuerpo de Phantom X. Es correcto. Y si tiene un backup, sistema, ya lo armó. Sí, ya regresaron a Pyro y el original. Ese es el tema, ¿no? O sea, al volverse intrascendente tienes que meterte más en las historias y ver por qué es trascendente rescatar un mutante que está en cierto gulag ruso. Güey, mejor llegas, le metes un plomazo y lo recreas en el Krakoa. Al fin y al cabo tiene su backup, nos hagamos pendejos. Eso respalda más. No, eso claro. Respalda más. Mi punto es, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? 12 números, 2 arcos. Sí, digo, dos o tres arcos. Yo podría apostar doble contra sencillo, no lo voy a hacer, pero doble contra sencillo. Marauders no llega al número 20. No, es Fallen Angels, probable. Si llega al 15, si llega al año Marauders. Y tiene buena, o sea, Fallen Angels, para por lo que vi, es como un X-Force de cierta manera, ¿no? Pero no es X-Force. Es como, es pero tiene a Quanon, o sea, que Quanon, pero sí es Quanon, el Mamines. Ojo, pero es Quanon, no es Psylocke, porque recordemos que ya están separadas. Dije Quanon, ¿no? Sí. Pero realmente la que siempre ha vendido por el cuerpo es Quanon. Sí. Exactamente. No nos hagamos. Hay una serie que creo que es interesante para recontextualizar todo esto, cuando hablábamos de los backups, así de que, pues mejor invéntate otra copia y te olvídate del original. Hay una serie que no es recomendación, pero ahorita me acordé de este detalle, que con Paul Roth está en Netflix, que se llama Living With Yourself, en el cual es básicamente que era una versión mejorada de ti y mató al original. Ah, cabrón, espérame, esa es la copia. Eso podría estar pasando acá, güey. Espérame, ¿cómo que el original no se murió? ¿Cómo que mi esposa prefiere a la copia, güey? Exacto, un momento. Mira, carnalito, aquí está donde me voy a ganar mis churros. No, jamás dijimos que eso. Ah, sí, yo sí pago y ustedes no, ahora sí me invento. Desde luego. Dije, no. Ahí te va. Está grabado, yo dije. Estaba en vivo. Strike Force número 1, 65,590. Yo creo que Marauder sí vende más que Strike Force, güey. Esa no es. 5,000 más, ojo, sí los vende. Tú, y creo que te la vas a pellizcar en ese aspecto. Tú comentas. Te la vas a pellizcar con los rusos. Esto nomás con los me rusos. Vale, con los rusos de Marauder. Me con los churros. En la capulencia. Pero ya veremos. Yo lo voy a explicar una cosa. Eso es un buen básicamente, no. Strike Force, tú darías que vendía 65,000. No. Y los vendió. No, o sea, el punto que voy es que tu punto no es punto. No tiene punto, güey. Lo vamos a rebatir ahorita. Vas a pagar churros y te aguantas. Está en video y lo vamos a rebatir. No, la onda aquí de todo esto es, insisto, ¿qué es lo que va a pasar alrededor? Te van a construir las historias que crean que deben de existir para respaldar los números de Hickman, para darle así como que el fail-safe gate. Ajá. Y a otra cosa mariposa. Para continuar, para darle fluidez a las historias de Jonathan Hickman. Sí, sí tiene una función Marauders. O sea, te puedes analizar, ¿no? O sea, es un ¿una sistema... ¿Una función de 4 a 6 o a las 12 para que nadie las vaya a ver? Generalmente a las 12, carnalito. Pero bueno, sí, vamos hablando de cancelación. No, pero mira, efectivamente son piratas. ¿Qué es lo que pasaba con Inglaterra? Inglaterra vivió de piratas y nunca vivió de España. No, y nunca los no, pero nunca los reconoció. Barba Negra era Sir Walter Raleigh, ¿no? Al final se les volvió Sir y todo, pero no vivían en Inglaterra, no tenían cargos públicos, ¿sí me entiendes? Como no era capitán de la Real Armada Británica. Y hasta amante de la reina. Sí, pero estamos hablando de un pendejo, no de todos los demás. No, ni tan pendejo, güey. No, ese güey no era tan pendejo. Hasta cigarros tenía el cabrón. Era pinche... ¿Cómo se llamaba el pinche Eduardo Palomo? Corazón salvaje, güey. Juan del Diablo. Juan del Diablo, ese casi escandalito. Yo sabía que tú sí eras bien ñoño. No puedo decir nada. Lo peor de que es que no puedo decir nada, porque ya sé, Manuel salió en la... José salió en la plática. Ay, sí. Bueno, la onda... Tienes un corazón salvaje. No, está ya. Pero el chiste de esto es... Estaba hablando de chotas, güey. O sea, al fin y al cabo es un gobierno que te está reconociendo que quiere quedar bien con el mundo, aunque todo el mundo sabe que lo está forzando a ciertas cosas, y entonces el rescatar mutantes que no quieren ser cedidos, lo hace por la fuerza, pero con otro término, son mutantes rebeldes que no están ligados con Sí, carnal. Además vienen por Kitty. No vive en Krakoa. Carnal, el punto de todo esto es que está siendo reiterativo. Exacto. No, yo sí. I gotcha, no, I fucking gotcha. Tengo un puto número, güey, que explicar, güey. No, no hay más. O sea, es que no tienes que sobreexplicarlo. El punto es todo ese. El punto es, hay dos títulos que son, y yo también estoy siendo reiterativo, el punto es, hay dos títulos que van a cancelar y se está anunciando casi. Pero tendría un punto muy a favor, o sea... No, deja mi taza, cabrón. Es que tiene más... No, me va a dejar mi taza, güey. Pero, mira, el punto es, en el título que pueden desarrollar o darle profundidad a algo que sí es importante para la línea de X-Men, es el Hellfire Club. el título para hacerlo es Marauders. Hazlo también. Yo era lo que propondría. O sea, tienes, ¿quién es la líder del Hellfire ahorita? La Emma Frost. ¿Quién es la patrona de los Marauders? La Emma Frost. Ya, punto. Ahí tienes que desarrollar más. O sea, yo lo que digo dos es que TPs, arcos, cancelan, siguiente número, cámbialos de equipo y mézclalos para que haya conflicto entre los equipos. Dos TPs, vuelve a salir el número uno, ajá, pero con otros personajes. Exactamente. O sea, sabemos que después vienen dos títulos centrales de X-Men, que cosa que no hay ahorita, ¿no? También otro detalle, y casualmente relacionado con lo que mencionamos de la saga, y sí fue saga en cierto sentido, de Age of X-Men. Uh-huh. Recordemos que esa fue serie semillera y muchos alcanzaron fama gracias a que los entrevistamos, ya respóndeme en los correos, Lon, y tú también. Lía, tú también, porque Lía Williams y otros de parte de equipo de escritores de los títulos paralelos de Age of X-Men son de los que vienen para la segunda camada de X-Men. Ajá, el Lía, Second Wave. Lía, neta, si quieres vender y ser consentida, entrevístate con nosotros, carajo. Entrevístate con nosotros. Sí, claro. Y Emma Frost, si quieres... No. Sí. Y Emma Frost, si quieres, puede ser nuestra Patreon o nuestra Matreon, lo que seas, mamá, lo que quieras. No, esto pasa en Dominatrix. Exactamente. Ni el Dios de Torres Madres. Pero bueno, la onda de todo esto... No, si es Dominatrix, ella está atora, tío. Por eso no, gracias. Tú le estás pidiendo gritos, yo no, gracias. Thanks, but no thanks. Bueno, el punto de todo eso ya, para dejar de ser reiterativo nuevamente. Sí. Estamos bien. ¿De qué vamos a hablar? No, pues ya se va a acabar el programa, ¿no? Pues ya vienen las recomendaciones, güey, ya no hay pedo. Pues, ¿qué crees que no estoy viendo el reloj? ¿Qué chingas? La onda de todo esto es, rápidamente, no, ni la cuestión de una Catwoman morochita, ni la cuestión de unas historias de X-Men son racistas. Watchmen, ¿no? El racista es Watchmen, no podemos hablar porque es para los petios. Bueno, está bien, pélensela. O sea, no, ahí sí somos bien racistas. Ahí sí somos, no, ahí somos... Economistas. Somos elitistas. Elitistas. Sí, eso. Somos excluyentes porque es contenido exclusivo. Perdón. Uh-huh. Somos el austriaco y el nazi, como quieran, ¿no? Okay. Poderes de los austriacos y nazis, actívense. Ah, sí, en sí, forma de igual. Como te odio, cabrón. En forma de cámara de gas. No. Vente, vamos. Váyanse al baño. La onda de todo esto, básicamente. Uno, aprendan a leer. Así es lo primero que les voy a decir. Aprendan a leer los artículos. No se queden con los títulos. No sean presas del clickbait. Puta, porque mucho... No lo hago por dinero, lo hago por placer, por gusto. Sí. Pero entiendan, los títulos los hacen para que generen morbo. Y el generar morbo es que abren los el título. No, los encabezados, exactamente. Pero el chiste de ese clickbait es que abran el artículo, por más mierdero que sea. ¡Qué puta! Pululan, güey. Güey, no mames. Vi uno hace poco, que es lo mejor que vi. Es el de Joker. Ah. Hace pedazos la taquilla, o sea, en lo que llevaba vendido, de Marvel Universe. Abres y dice, sí, tuvo más ventas que Justice League, tuvo más ventas que Deadpool. Y dices, güey, no son del Marvel Universe, estás Deadpool, diciendo sí. En tu título. Ah, no, sí, no es de Fox. Exactamente, pero entonces ese es el chiste del clickbait. Pero abre el título y lo criticas. No te quedes solo con el encabezado, porque aparte son sensacionalistas. Aprende y tienes una opinión mal. Aprende a diferenciarlos. La segunda, y mi recomendación personal para todos ustedes, ajá, es... Ah, déjenme ver cualquier otro podcast porque es lo único que se dedican a hacerles así como que el clickbait. ¿Ah? Y no critiquen algo que no han visto, no han leído. ¿Ah? Aquí estamos especulando, en ningún momento decimos lo que les va a pasar. No, hay tendencias. Lo hemos visto en Marvel, cada 6 meses hay un número uno. Ergo, es muy probable que pase lo mismo con títulos que no lleven el nombre de Jonathan Hickman. ¿Por qué? Porque son los que no van a vender. ¿Por qué? Porque todo el hype de X-Men lo trae Jonathan Hickman. No, whoever in the morning escriba cualquier otro título. Los personajes son intercambiables. Ya vimos que son reciclables y resucitables, güey. ¿No? Son como, tienen su propio Laser Speed. Así de originales son, tienen su propio Laser Speed. Así de rápido. Entonces, dejen de decir mamucadas. ¿Qué iba a recomendar ese güey para que lo empiece a recomendar tú? No tengo ninguna idea, pero voy a recomendar algo que él podría recomendar, y es el título del Increíble Hulk, que llega en el número 25. Ya lo hemos recomendado en varias ocasiones, con Al Ewing como escritor, Germán García como artista, y curiosamente estamos viendo, así como muchos están hablando de reconstrucciones de universos, de resurrecciones, como estamos hablando de los X-Men, como el Dark Universe y todas esas cosas, en el título de Hulk, concretamente estamos dándole una revisión al fin del mundo, a la reestructuración. Precisamente, carna, Lo estoy diciendo porque no estabas. Estoy dando su recomendación. Sí, te lo dije, güey. Yo te lo dije, no me hiciste caso, cabrón. Y bueno, está muy bueno. Síganlo checando. Y la neta, se están dando las megas pachequeadas. Ahora bien, algo que mi carnalito no iba a recomendar, pero que sí va y es muy consistente con lo que yo he estado recomendando: el título de Betty Page Unbound, que es como la segunda serie en el número 5. Tenemos crossover donde Betty Page y Einstein están tratando de descifrar los viajes multidimensionales porque el villano de esta serie al parecer es Cthulhu. ¡Ay! El Yuki lo aprueba. Nada vale más si está buena o mala la historia. Pero es que es genial porque, por ejemplo, tienes, nada más voy a narrar dos cuadros que están. Betty Page, después de hacer sus viajes multidimensionales, llega con Einstein y reconoce este dibujo que es la efigie de Cthulhu. Dice Einstein: "Oh boy, we jump right into the deep end of the pool. This which you have drawn it is not easy to pronounce. It is Cthulhu." Entonces ahí tienen ese macro crossover. Lo está más muy chido es que ninguno de los tres personajes tiene nada que ver. Es lo mejor del caso. Okay. Bueno, entonces. Qué raro el dibujo que no lo ponen como en las portadas de Betty Page. ¿A quién? ¿A ella? A ella. Pero tienes las portadas alternativas. Uy, que mira. Carnalito, o sea, como cuando eres Patreon de aquí. Exactamente. Porque ahora van a decir que es sexista poner a Betty Page así. Sí, lo es. Sí, por eso en su foto está pero así. Betty mira, Page es un ícono de eso. No le quita, no quita el punto sexista y eso no lo hace incorrecto. Betty Page no, debe estar así. No era sexista, esa sí es mujer empoderada, carajo. Betty Page, por supuesto. ¿Tú recomiendas a Buki? En Amazon Prime es una serie de antología, se llama Modern Love. Está bien chida. Está muy chida. Es del escritor y director de Sing Street. Es mi película favorita del 2016. Está muy padre. Espérate, todavía no. Mira, nos salvamos de... Casi nos estamos salvando del Shameless Plug acá. Lo va a grabar aparte y lo va a insertar en el programa, güey. Apenas la estoy escribiendo. Eso, el tráiler de Star Wars, obviamente. ¿Recomiendas ver un tráiler? ¡Claro! ¿De esos en los que te engañan? Esos ¿de esos que no te dicen nada, güey? Ah, y no, ¿cómo no? Vamos a ver el regreso del Jedi. ¿No es la apertura igual que la vez pasada? Se supone, la escena de apertura prácticamente, lo que enseña el tráiler. Podría ser, podría no. No, eso no importa. Al final del día. ¿Qué más te las? Eso no importa. Eso no importa. Mi carnalito, esto va a quedar grabado en audio. Le voy a enseñar unas escenas que no son del tráiler, que me pasaron de alguien que trabaja en la película. Le voy a enseñar unas escenas de la película. Qué bueno estar Daisy Ridley. Exactamente. Además de eso. Está poniendo cara de que se está orgasmeando, güey. Sí, ya, mira, ya se la lagrimita. Ya para la lagrimita se le sale. Lo bueno es que yo no estoy de frente a él. Su recomendancia, carnal. Pues ya que les digo. Yo te advertí. Te lo advertí. Pero bueno, yo les voy a decir. Inviértale, hay una serie que viene que está muy. Salió ya el anuncio. La voy a escribir nuevamente el que parece que es mi nuevo bitch. No, tú eres Ship, su bitch. Soy su bitch. Sí. Pero bueno, Chip Starsky. el bitch del chip. Exactamente, el bitch del chip. Pero va a escribir una serie que pinta muy interesante porque son los dos títulos que redefinió para esta generación Hickman, o el que está redefiniendo uno por lo menos. Fantastic Four sí lo hizo, de cierta manera, es su gran arco. Y el otro es X-Men, que es lo que está haciendo en este momento. Vamos a ver si llega al nivel de Fantastic Four, ¿no? Y va a ser la combinación, pero se va a enfocar un personaje en la miniserie. Ese personaje es Franklin Richards, lo cual lo hace muy interesante y es un hilo conductor común entre ambas series, ¿no? Okay. Entonces, la verdad, pinta bastante interesante, ya que es un escritor muy competente. Me parece que en enero o febrero. Okay. Entonces, vayan a echarle ojo, vayan apartándola, vale la pena. Yo creo que vale mucho la pena. Ok. Y yo rápidamente, vayan rápido corriendo a su tienda de cómics más cercana. De ánimo, no se puede ganar todo en esta vida. Legión de Superhéroes, ya falta una semana para el nuevo número uno por Brian Michael Bendis. Ojo, aquí lo importante es darse cuenta. ¿Darlo? No, que te den el anillo. Que te den el anillo, güey. Sí, ¿a ti no te importa eso? ¿Te da igual si te den el anillo o no? Eres de salva, cabrón. No, todo depende de quién te lo dé. Buen punto. Pero ya sabes que en tiempo de guerra, long live the Legion. Ay, a ustedes. Pero la onda de todo esto es. Si pueden. No, ojo, es por Brian Michael Bendis y Ryan Sook. Aquí lo importante y lo que hay que tomar muy en cuenta es que estamos viendo a un Brian Michael Bendis que no es un heavy seller, ¿eh? ¿Heavy o heavy? Heavy, porque es más pesado que el heavy. Heavy, baby. A huevo. Mira, baby. Sonó a canción de Justin Bieber. Exactamente. Mira, a ver, vamos a hacer resumen y vamos a hacer reseña de Venom. No es el chiste. O sea, ha dejado, yo siempre lo dije, se lo llevaron tarde. Sí, estoy viendo por otra cosa. Okay. Pero realmente, Bendis sí no es el heavy seller, pero es alguien que es consistente y que te hace vender un título como la Legión, por más pinche que se oiga. Son números que, claro, la Legión. Va a vender mucho más de lo que vendía cuando no lo publicaban, ¿eh? No, pero va a vender más que Levitz, papá. Te voy a decir una cosa, no es difícil, ¿eh? Que Levitz no, ¿por qué? Porque desde el primer número que escribió Levitz. Pero Levitz son los últimos 10 años escritos, casi. Entre 3-4 regresos que tuve, entre él y Giffen, creo que fueron. ¿Me dejas terminar, cabrón? Gracias. Haz tu programa. ¡Ay, es este! ¡Demonios! Los voy a hacer de 10 minutos esta madre. Levitz, el problema es que desde el primer número que empezó a escribir nuevamente, cuando trajeron de regreso a la Legión, después del reboot y del Zero Hour, no tenía esa chispa. En las historias, más bien se quedó atrapado en las historias previas al Great Darkness Saga, que nada más a Víctor le gustaban, que era así de mátame de hueva, así de rápido. Ahora, Levitz, hay una cosa que todos los fans de la Legión hemos visto, ya los hizo sonreír otra vez. O sea, ya no son ese grupo Gloom and Doom. Con el Teen Angst. Sí, no, sí. Ay, con el Teen Angst, te la mamaste. Bueno, pues déjalo, güey. Con el Old Angst, güey. Ya hace frío, güey. ¿Cuál Teen hay en ese pinche grupo, güey? ¿Qué tienes con la autosuficiencia y la flexibilidad, eh? ¿Pero qué Teen hay en ese grupo, güey? ¿En la Legión? Todos eran teens, güey. No, pero de los fans. De los fans, güey. No es eso. ¿Cómo no? El puro quincuañero, ¿cómo era? Sí. Puro adolescente. Ese Teen Angst que mira, tiene el grupo de la Legión. Si hay banda de 40 años que se siente de 300, güey, no digo nombres porque luego Breslat se me enoja, güey. Sí. O sea, ay, es que digo mi edad y luego me lo dice a mí. Neta, mi reina, kids these days, no respect. ¿No? Entonces, ese es el problema. Pero sí es importante mencionar que viene una dinámica diferente, que no te debes, así como lo está haciendo Hickman, todo, no te cases con los personajes de hace 30 años. Ponle atención a lo que está haciendo ahorita y lo que va para adelante. Y puedes hacer tu pitch con los personajes. Y puedes hacer tu propio podcast con Juegos de Azar y Mujer Solas, así claro. Lo hizo Lucifer. Puede ser mi propio solo cielo con Juegos de Azar y Mujer que Solas. Que negó Lucifer, ¿verdad? Por cierto. Lucifer, él lo está negando. Que él dice que no va a salir. Ajá. Sí, él dice. Por eso. ¿Cómo se llama el que sale de Constantine? Por Ryan Cepeda, ¿no? Él ya dijo que sí. Más Ryan. Ryan ya pero dijo ese era más lógico, ¿no? No, que sale Lucifer, güey. Ya lo quemó. Ay, maldito. Es el diablo, no lo puede quemar. Es Constantine, sí le creo, güey. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Ya saben que obviamente nosotros no tenemos un ejército, de escuchas. Tenemos una armada que está compuesta de... Tenemos, así como hablamos de los X-Men, el Consejo de Caracoa con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz. Tenemos como Scott Summers a Federico Rosas, que es el líder de campo, el capitán. Y la banda de los Marauders, que son Karina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. Son algo así como el Warlock, ¿no? El Cypher. No, ya es nada más. Sí, son parte del consejo. Tenemos, no dejen de correr, manganzones. Está el Calvary Race. Y a nombre de Buen Chico, Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan en el siguiente programa. Ya, sin sabias palabras, ya saliste ya con tu comercial. Ya. Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.